día. Bueno, nos vamos a la mierda ya, che. Vamos a hacer un tema también del recuerdo llamado Narigón. ¿Hay narigones? ¿Dónde están todos los narigones, che? Por allá. Allá en el fondo, Vamos. Vamos para la salita. A ver si se acuerdan, Arranco así.